Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el héroe más petardo. Vuelven los 12 del 12. Hasta el 12 de diciembre, 12 artículos a precios increíbles. Como el cohete glamour de 60 a 24 euros o el trueno silbaboom de 6,50 euros a 2,60 euros. La Traca en Sevilla, Alcalá de Guadaira, Gelves y en latraca.es. La Traca, una explosión de diversión.